comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, com va, com esteu? I gràcies per fer família, per estar junts, per estar connectats a través del dial en la 97.7, en esta casa que des de fa 22 anys us estem al costat dels valencians, al costat de les nostres notícies, de les nostres tradicions, de les nostres coses. Des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, en un dia molt bonic, un dia molt especial, este divendres 13 de febrer de 2015 arranca València Abierta. Demà és el dia, un dia institucional i de consum de l'amor. Jo voldria, encara que fora 15 segons o 30 o el que més, que no ho sé, fer una declaració d'amor després d'una relació de 31 anys. D'este que vos parle des del cor i des de la meua experiència. És, se parla molt de la màgia de la ràdio. Jo aquesta màgia la he percebut en que en realitat és una metàfora de la vida, que la ràdio és la vida i que bateguem al ritme de la vida. De veres que és un orgull, és un privilegi i és una obligació també el estar així al front de València Abierta i fer costat a la gent creativa, a la cultura, als artistes, als cantants, al talent, a l'actualitat, a tots els col·lectius, en fi, a la vida en definitiva. De veres, un autèntic plaer. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. No sé fa quants anys, en el 1800, el tio Rudolf Hertz va dir: «Estas ondas electromagnètiques, oiga, això, esto se excita, tu». I és una cosa física, és un miracle de la física. Ja veus tu, on hem arribat i on estem, no? Encara tu escoltant-me i jo parlant-te i contant i compartint el dia a dia. És un miracle que després de tanta tecnologia la vida continuï contant-se en la ràdio a la manera clàssica. I avui ho és perquè la UNESCO va decidir que tal dia com avui arrencava les seues emissions de Ràdio UNESCO l'any 1946 i realment, bueno, me pareix un bon detall, no? Dedicar un dia a la ràdio, que tu també eres el que estàs escoltant-nos. Tots som la ràdio. Però avui vull felicitar els companys radiofonistes que compartim micròfono i la resta de les faenes de la ràdio. Arantxa Ferrer, caram, has portat el de lujo, el foulard de luxury, foulard de lux per al dia de la ràdio. Què tal, Arantxa? El de mudar. Felicitats. Igualment. Molt feliç, a mi m'agrada molt este 13 de febrer que se celebra fa molt poquet, però que és un dia gran. I sobretot m'agrada que gent en la que hem compartit hores de ràdio se'n recorde de mi en el dia d'avui. Que bonico. He rebut missatges que m'han fet molta il·lusió avui. Que bonico, sí. Que bonico. Que efectivament, no, a través de Twitter, de Facebook o del WhatsApp estiguem rebent records de moments que hem viscut en companys, en col·laboradors. M'ha fet també molta il·lusió. Volia destacar especialment el de la papalloneta d'ulls de mel de la nostra Belén Hueso. Esta xiqueta que en la taxa de Frederic és una peleona. És una autèntica peleona de la vida. Bueno, i moltíssima, moltíssima gent. Tots els companys que han compartit carrera en este riu llarg de la vida i de la ràdio. Sílvia Tomàs, bon dia. Què tal? Que dia més bonico, eh? Més xulo. Sobretot, mira, és un dia, jo crec que d'homenatge. Ens auto-homenatgem, però homenatgem sobretot a la gent que encara continua fidel a la ràdio, que al final, avui en dia, la ràdio la escolten des de qualsevol dispositiu, perquè encara anomenem a la tele i ràdio, quan realment a lo millor estan escoltant la ràdio des del mòbil o estan veient la tele des de un iPad, d'on siga, però el cas és que continuen exercint de radioients. N'hi ha molts. L'altre dia venia una oient fidel d'esta casa i me deia: «No, és que jo ja quasi te conozco 20 anys». I deia: «Exagerar». Però sí, és que ja han passat prop de 17 anys, també, de la meva relació. Tu, 31, i encara continues enamorada. I enamoradíssim, enamoradíssim, com el primer dia. Absolutament, absolutament. Estem ja, a veure, ens ho va donar tot i què podem fer nosaltres que continuar donant-ho tot? Per este mitjà, certament, un autèntic orgull. Sí, senyor. Bé. És trending topic, a més, també en Twitter, perquè, clar, hi ha molts companys, molt de personal apuntant-se al hashtag, aquell coixinet, Dia Mundial de la Ràdio, compartint fotografies de moments al llarg de la història, del cada un, de la seva... Són xicotetes històries, no? Xicotetes gotetes que conformen el gran oceà de la història mundial de la ràdio. Estic desitjant arribar a casa i pensar-ne algunes també. Imagina que alguns companys també ho faran al llarg del dia i compartiran també records. Me dices preguntar-vos, no sé, quan penseu en la ràdio, jo com a oient me ve al cap una persona a la que vull, que estime, que a més he tingut la sort de treballar en ella després, que és Paca Samper, a la que jo escoltava de xicoteta fent Archi Robotino els dissabtes per el matí, i fins i tot li tocava la ràdio per a endur-me algun premi i tot això. Sempre n'hi ha una persona que t'ha marcat en la ràdio. Jo avui li faig un homenatge a Paca Samper. No sé vosaltres. Que bonico. A qui recordeu o què escoltàveu? Quina és la primera persona que vos ve a la ment quan parleu de la ràdio? Jo em vaig enamorar de la ràdio en els primers compassos de Ràdio 3. En els més 3, 13, Ordovàs i companyia. I sobretot de la ràdio musical i de la ràdio de paràbola. Iñaki Gabilondo és irrepetible, això el que ha fet això en la ràdio, això és extraordinàriament irrepetible. No sé, quina és la teva veu en la ràdio, o el teu programa, o el teu preferent en la jo ràdio? Jo és que compartís que en Sílvia lo fans que érem de Paca Samper quan érem xicotetes, sí. I després, clar, haver coincidit en ella va ser tot un plaer, clar. Una... Com a persona, pues no he tingut ocasió, no? Però és de veres que estem parlant d'una dona en una tècnica de ràdio, en fi, extraordinària, una capacitat de comunicació fantàstica, i per lo que estic veient també en l'àmbit personal, sí. Sol anar aparellat, no? No deu haver un... Bueno, igual sí, un gran comunicador, que després sigui en persona una persona estèril, no? Bueno, pues bé, tots junts, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio. Més coses, avui a la 1:25 aproximadament, jo us recomano que estigueu en les orelles ben obertes, perquè anem a parlar de coses que poden ser xules, positives, inspiradores en la teua vida, perquè el que ve és un tipus que el coneguem per fer màgia màgica en el hormiguero, però que és un creatiu extraordinari, li diuen Jandro, el mago pelao, sí, el mago pelao de l'hormiguero, que té una idea de com comunicar que ens vagi millor en la vida, i jo crec que va ser molt bonico. Ve a posar-nos també una miqueta al caramelet per a citar-nos per al pròxim dissabte, dia 21, si no m'enganya, al Teatre Olímpia. Desconeixia esta faceta de comunicador d'entusiasme, d'emocions, de positivitat i inspiradora del gran Jandro, però serà un plaer rebre'l així. I tant que sí, mola molt. Jandro és, pues això, conegut per el seu espai en l'hormiguero, però que a més ell treballa també un poc en la direcció, no?, de coordinant els guions i tot això, fa molt de treball darrere de lo que vem cada nit a Antena 3, però bueno, el cas és que Jandro, a més de ser valencià, de que passa així els caps de setmana, és un tio que està contínuament entusiasmat en tot el que fa. Uh-huh. I crec que és la clau de l'èxit. Un València Emoción, una conferència que s'ha currat ella soles, que està preparant ella soles, que vol, té idees en el cap per a fer més coses, i així volen compartir. Una cita que creiem que és xula i que, bueno, de fet, a vosaltres ja ens ha convençut i estarem ahí el dia 21. Sí, absolutament. A veure, les idees i a veure, el que vol traslladar Jandro, segurament ja ho coneixem, o potser no, però de vegades és un clic, és un mecanisme, hi ha alguna cosa que encén eixa flama de lo que tenim dins, i lo que tenim dins tots és, clar que sí, talent i creativitat. El que passa és que a vegades les ports no ens deixen desenvolupar-ho. Bueno, cap a la 1:25, una xerrada molt interessant. Avui és dia de cine, s'estrena, ja sabeu, les 50 sombres de Grey, ahir també en parlaren de l'esdeveniment, en fi, demà Sant Valentín, però és que estic a talla, Claus, estic de molt... És que no sé com dir-ho, sense que sonen mal, no? Estic molt enfadat. Estic trist, estic decebut per esta societat nostra que és capaç de generar tipus tan indesitjables i malnascuts com este assassí de la seva parella, de Susana, una dona lluitadora, valenta, plena de vida, que acabi en la seva vida d'aquesta manera terrible, cruel, en tres xiquets menudets, de 13, de 11 anyets, de 10 anyets, de 6 anyets. És un crim de violència en l'entorn de la parella, especialment cruel, i de nou comença l'any en xifres terribles pel que fa a dones mortes en la comunitat per les seues parelles o exparelles, en este cas. En este cas, a més, pare de les seues criatures. És que no m'entra en el cap com un pare d'unes criatures acaba en la vida de sa mare. En fi, és terrible. Escoltar avui i llegir en el diari Levante la informació d'Ignacio Cabanes i de Teresa Domínguez, les declaracions dels familiars, el dolor amarg que n'hi ha en tot el barri, una xicota molt, molt volguda en el seu barri, en el Grau, en Camins al Grau. En fi, avui realment és un drama, no? És un drama, i l'únic que podem fer és traslladar-los un abraç, tot el carinyo i la solidaritat cap a la família, i que la justícia actue en tota la seva força davant d'este, en fi, presumpte. Si ella si ha confessat ja, estava en la vivenda d'esta dona molt jove, de Susana, de la seva dona, que ja no està. En fi, que trist, que dur és parlar d'esta qüestió, però avui també quedem-nos en un missatge. Denúncia, denúncia, denúncia, per favor, denúncia. Si no, no se pot posar en marxa denúncia. Els mecanismes. Denúncia. Per la por, mira, des parlàvem de la por. Susana tenia por que els seus fills vegin a son pare en la càrcel, que a rares xiquets se'ls emportara, i per por no se denúncia, una mega més tenia antecedents d'haver-ho fet en la seva anterior parella. Aquestes persones comencen normalment intimidant o amenaçant en el que van a fer si la seva parella no fa això, no fa l'altre, per favor, és el primer signe. O sigui, aquest maltracte psicològic que diu la família que ha patit tota la vida aquesta pobra xica, denuncia, denuncia, i com tu dius, l'entorn, per favor, n'hi ha que fer de costat, n'hi ha que rebutjar absolutament qualsevol signe de maltractament, siga psicològic o físic, que pugues intuir. I sobretot que la justícia i les forces de seguretat donen la protecció màxima. Perquè este home acaba de matar a la seva dona, però ha deixat uns xiquets en esta terra que tenen el dolor d'haver perdut a sa mare, i un dolor més gran, que és saber que el papi que tindria que consolar-los és l'autor. Estic veient la imatge estreta de Facebook que publica avui el diari Levante, en la notícia que firma en Teresa Domínguez, Ignacio Cabanes, i és que te roba el cor, com a pares, les criatures ara, bueno, tenen un entorn familiar afortunadament que els arroparà, sí, però bueno, el trauma espera tota la vida. Parlarem també d'esta qüestió i la lamentarem junts. Gràcies per acompanyar-nos, migdia i 43. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente, es la 97.7. Celebra San Valentín en a bordo con Marisco. Descubre las fabulosas ofertas de gran surtido de marisco que hemos preparado para ti. Bogavantes crudos a 6,99 euros. Rojos brillantes a 35,95 euros kilo. Gambones gigantes a 7,95 euros kilo. Ven a bordo y enamórate con nuestras ofertas. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran, y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Baie d'Uixot. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Baie d'Uixot. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. En este punto hablamos con la compañera Teresa Domínguez, la responsable de la sección de sucesos y tribunales en el periódico Levante, en fin, para compartir esta, en fin, el dolor de una familia, en realidad, ¿eh? Porque pues, esto es precisamente lo que hay, la indignación de nuevo y el dolor, y acompañar a la familia por la muerte de esta joven de 38 años, deja tres nenes de 11, 16 añitos, Susana. El traidor, su pareja que la mató, la apuñaló en el corazón y en fin, conocemos los detalles gracias al magnífico trabajo que han hecho Ignacio Cabanes y Teresa Domínguez. Teresa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy mal día de nuevo. Muy mal día de nuevo. Además, en el domicilio conyugal fue, por lo que te leemos en el periódico, ¿verdad? En lo que había sido el domicilio conyugal, sí, porque ellos físicamente se habían separado hace algo más de un mes, más o menos un mes. Evidentemente las cosas ya iban mal desde un tiempo atrás. Y en este momento ya no constituía el domicilio conyugal porque, como repito, estaban haciendo ya vidas separadas. Uh-huh. De hecho, ella incluso había cambiado la llave de la casa, del piso. Estaban ya en proceso de separación, lo que ocurría sí. Es que este José Ignacio no quería, desde luego, admitirlo. Los niños estaban en el colegio, uh-huh. Por lo que sabemos, ¿no? Y además, lo que realmente más nos sorprende cuando leemos vuestra información, Teresa, es que este hombre ya había sido condenado a 2 años por apuñalar a su anterior pareja. Sí, mira, es algo que se repite con relativa frecuencia y que, bueno, quiero aprovechar esta pequeña oportunidad que nos das cuando nos llamas para, digamos, acercar un poco más a tus oyentes las historias, ¿no? Pues quiero aprovecharlo para recordar que quien maltrata no cambia. Es decir, y esto es un mensaje a cualquiera que nos pueda estar oyendo que piense que ligeramente podría estar en un entorno de maltrato, tanto esa persona directamente o a cualquiera que esté cerca de ella, ¿no? Que sea al fin y al cabo quien debe denunciar porque, bueno, no quiero hacer más a largo. Lo decía en este sentido, que el que maltrata una vez no lo hace exclusivamente y ya no lo vuelve a hacer. Ni es un maltrato dirigido a una mujer en concreto que de alguna manera provoque esa situación de inferioridad respecto al hombre. Quien maltrata es porque tiene un concepto erróneo de la relación y de la mujer en sí misma, de la pareja. De posesión y de cosificación, de considerarlo un objeto más. Y si por uno tanto, sabe verlo, la familia, el entorno, hay que detectarlo y hay que ayudar a esas mujeres. No, detectarlo se detecta, hay que denunciarlo. Sí. O sea, yo soy muy pesada cada vez que, por desgracia, hablamos con demasiada frecuencia por asuntos como este, y soy muy pesada y siempre lo digo. Sí. Quien está para denunciarnos, la víctima, que está sujeta, está sometida emocionalmente, muchas veces económicamente, psicológicamente, y no es quien está en condiciones de dar ese paso adelante, pero sí todo el entorno que está alrededor. Así es preferible equivocarse o que alguien te eche en cara que hayas entrado en un círculo supuestamente cerrado que recoger cadáveres, aunque suene muy duro decirlo así de una manera tan cruda, ¿no? O ver a alguien sufriendo. Sí, vamos a dejarlo ahí. Y las tres criaturas y las consecuencias dramáticas, desde luego, que deja en la familia. Una familia con la que habéis tenido ocasión de hablar y leemos también en el periódico que, bueno, argumentan que no lo denunció, pues como ocurre con muchas mujeres, el miedo, el terror por los hijos, que no lo ven en la cárcel, que no vaya a ser que les haga algo malo, que no vaya a ser que él se los lleve. Pero bueno, y muchas veces, en este caso, no tenemos que dar suficientes datos, pero, por ejemplo, en el caso anterior, el de Paterna, que también hablamos cuando ocurrió, por desgracia, yo tengo el convencimiento de que la propia víctima no interpretó las señales de una manera correcta, porque el maltratador no siempre es tan evidente como que te agrede físicamente, te pega o se pasa el día insultándote. En otras ocasiones es el que efectivamente te humilla, pero tú, en apariencia, la mujer parece incluso que tenga más carácter que el hombre. Es lo que ocurría en el caso de Paterna, ¿vale? Y ella no vio venir el ataque. Okay. Vemos también, claro, no sé, aquí sí que había acoso. Aquí sí que había un acoso constante y, bueno, dudo mucho que ignorara a Susana y la familia que este hombre venía ya de apuñalar a su pareja anterior. Parece ser que, según nos traslada... Dime. Perdona, me interrumpa. De hecho, la familia lo sabe porque Susana lo sabía y lo había contado. Y lo había contado, sí, claro. Exacto, entiendo que porque él se lo contaría. Claro, estaba más que sobre aviso, ¿no? Desde luego. Sí. Parece que lo tenía todo, en fin, por la manera en la que actúa, porque es en el domicilio conyugal, por tanto, o el que fuera domicilio conyugal, de la que tú nos has contado que Susana había cambiado la llave porque estaban separados. Pero porque no se fiaba. Exactamente, porque no se fiaba. Lo tenía todo como muy planificado, la policía lo encuentra muy tranquilo, ¿no? Sí, sí. es algo que se repite en alguno de los perfiles del maltratador, y más que del maltratador que da el paso hacia el asesinato, hacia la muerte, de el exterminio de su víctima, ¿no? Es algo que se repite. Tengo un convencimiento personal, mi compañero tenemos un convencimiento personal, y la policía también, de que hay una premeditación clarísima, que él traza un plan porque... bueno, mañana contaremos más detalles que nuestros lectores y tus oyentes pueden perfectamente leer y conocer, y que y aún más en esta premeditación que te estoy contando, ¿no? O sea, nosotros ayer, por ejemplo, estamos en su página de Facebook, y sinceramente había señales que denotaban sutiles. Una vez que sabes lo que ha ocurrido, las interpretas en ese sentido, ¿no? La llama ella, le pregunta dónde va a estar, exactamente a qué hora. Es decir, hay una premeditación bastante clara. No sé hasta qué punto jurídicamente sostenible como para que en el atestado que definitivamente entregue el grupo de homicidios, la juez de violencia entienda que es suficiente como para pasar del homicidio al asesinato. Pero yo creo que hay señales muy claras de que estaba planificado, y de que es, una vez más, el no soportar perder el poder sobre una persona, el modificar la vida, el entender que una persona puede dejar de quererte y ya está, y que no es tu propiedad. Pues efectivamente, da la sensación de que algunos rastros iba dejando, y leeremos mañana efectivamente el trabajo que Ignacio Cabanes y tú estáis haciendo al respecto. Hay una imagen, una fotografía que yo creo que nos ha... En fin, destrozado a todos esta mañana, y es esa fotografía también del perfil de Facebook de Susana, en el que está con los tres nenes muy pequeñitos, y ella con un... pues eso, la quinta esencia de la felicidad. ¿Cómo está, joven de 38 años, ahora mismo estemos su familia de entierro y todos lamentando esto? Es que realmente lo que ponéis también aquí en el periódico, y nosotros queremos hacer énfasis también, 016, por favor, 016, no deja rastro, es gratuito, es confidencial, y ayudemos a estas mujeres que a veces están atrapadas también en una situación y no consiguen ni ver que la salida es efectivamente la denuncia. Bueno, pues Teresa, un día más lamentando, en fin, una muerte más en la Comunidad Valenciana, que ya van tres en este 2015, en este año negro, ciertamente. Mira, un pequeño inciso, abundando lo que acabas de decir, el 316, ¿no? Cuando decimos que la gente, o sea, que las víctimas, las potenciales, no ven venir lo que puede llegar a ocurrir, yo tengo un ejemplo bastante gráfico. Cada vez que cogemos el coche para mañana, ninguno de nosotros pensamos que vamos a formar parte de la estadística de heridos o muertos en accidentes de tráfico. De la misma manera, es muy difícil entender que eso que te está haciendo la persona con la que has convivido muchos años, con la que compartes hijos y todo un proyecto de vida hasta un momento determinado, va a pasar a ser un número frío, tú y él. Entonces, por eso lo digo, que es muy complicado, pero hay que hacer un esfuerzo, sobre todo desde el entorno. Bien, pues nos quedamos con eso, ¿eh? Y con el mensaje que debemos tener todos muy presente, de ayudar a estas mujeres que, desde luego, están en nuestro entorno, y en algunos casos, si reflexionamos bien, las conocemos. Pues que no engrosen esta lista infame de mujeres muertas. Un beso fuerte, Teresa. Os leemos mañana la información, y lamentando, obviamente, como todos, la muerte de Susana Carrasca. Gracias, buen día. Muchas gracias. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24, y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. Este San Valentín vuelven los lentos. Baila en Casino Cirsa los famosos lentos como broche a una romántica cena desde 34,90 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Ante un papel en blanco surgen muchas posibilidades de elección. Con el Distrito Único podrás elegir, de entre todos los centros educativos de tu localidad, el que más se adapte a tus preferencias. Porque tú eliges el centro de tus hijos. La elección está en tus manos. Som Igualtat, Generalitat. Valencia Abierta, cerca de ti. Sabeu que tenim en València un privilegi, eh? Un dels millors zoològics del món, en realitat. És que un zoològic és pràcticament natura en estat quasi salvatge, en el centre de la ciutat, Bioparc. Cada divendres dediquem un ratet per a que ens conten les novetats, i la novetat d'esta setmana és que Bioparc va sumar-se i a difondre una campanya que se diu Pole to Pole, de polo a polo. Es tracta de sensibilitzar-nos tots, i fer-ho també en els menús de casa, contra el canvi climàtic. Pepa Crespo, la directora de comunicació de Bioparc, ens acompanya. Pepa, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, continueu en aquesta difusió conservacionista de Bioparc, que de veritat que vos honra. I, bueno, molt xula esta idea de pull the plug, de tirar de l'enxufe. De què es tracta? Sí, exactament. Pues es tracta de conscienciar a les persones, a totes, pues bueno, que en casa tots tenim tots els aparatets, els elèctrics, que tenen una llumeneta de manera continuada, encara que no l'estem en aquest moment utilitzant, tenen aquesta llumeneta encesa, pues això està consumint energia. I esta campanya, que s'ha, bueno, està feta, evidentment, a nivell internacional, el que diu és això, és tirar de l'endoll, no? És a dir, desenxufem tots estos aparatos que també estan en eixe stand-by i que al remat, pues bueno, són els causants d'un 1% de les emissions a nivell global de CO2, no? I són moltes cosetes, xicotets, gestos que podem fer cadascuns a casa i d'esta manera, pues també ficar el nostre granet d'arena i contribuir, pues, a que en este cas els polos i, bueno, i en general, pues tot el planeta, pues el medi ambient no es degradi de com està en estos últims anys, no? Mm-hmm. Jo, saps què faig? Vos comentes, per si vos aprofita algú, la meva experiència també personal. Al costat de la tele, cada uno en casa acaba tenint una quantitat de cacharros realment extraordinari, que si el pito, que si l'ADSL, que si el tal, igual, i acabem tenint 5, 6, 7 o 8 endolls allà. Bueno, pues, jo imagino que ho fareu també molts de vosaltres. Tinc una allargaor. Exactament, com aquella allargaor que n'hi ha diversos endolls i té un botonet que l'encens i l'apagues. És tan senzill com que te'n vas a dormir i fas clac i tot s'apaga. Mira, el 1% de les emissions totals de CO2. I esta idea de 2 grados és el límite per a limitar el calfament global, Pepa? Pues també és una altra campanya que des de Bioparc volem difondre i volem recolzar, perquè en este 2015 va haver una conferència de Nacions Unides, també molt important, referida al canvi climàtic, i el que es vol també és que tots anem signant una petició de que no podem anar més enllà de 2 graus el calfament del planeta, no? I això, pues bueno, entre tots també fer ixa crida, no? Als governants i a les persones que tenen la màxima responsabilitat de que bueno, pues que es complisquen determinades accions i que és que al final responsabilitat de tots, dels ciutadans com tots nosaltres, pues en casa, el que tu estàs dient, no? És una coseta tan senzilla com ficar ixe allargador, jo també ho tinc, o per exemple en les oficines tindre-ho aixina, que en apretar ixe botonet, que no costa absolutament res, pues saps que estàs contribuint a no malgastar energia, i després també demanar aquesta responsabilitat als governants i a les persones, pues bueno, que tenen que decidir que a nivell d'indústries i de pues bueno, de tots els països, pues que també fiquem uns límits i que tinguem aquesta consciència de que el planeta ens ha de durar moltíssims anys, però la nostra responsabilitat és ara mateixa. I és un planeta bellíssim, ple d'una fauna meravellosa, espècies animals i els seus hàbits, alguns d'ells molt afectats precisament per aquest calfament. També en la idea que traslladeu d'esta campanya, imagine que, en fi, assenyalarem, no?, quines són aquestes espècies que estan patint més aquest calfament global. En general, bueno, el tema, per exemple, de tot el que està passant en les espècies, en el coral, està, pues bueno, això ja fa molts anys que s'està parlant, no?, de que el coral està patint moltíssim aquest calfament del planeta, no? Pues tu saps que el coral, pues bueno, són tots els arrecifes, pues són unes parts impressionants de vida, no?, del planeta, pues això està directament afectat. Per supost, tot el lo que és els polos, no? O sigui, de, tant el del nord com el del sud, no? Pues, per això esta campanya es diu aixina, no? De polo a polo, no? Perquè s'està, pues, és cert, encara que estiga molt lluny i de tant en tant només ho veiem en, el, en les notícies o en els reportatges, és un fet que s'està s'estan desfent els polos i això està causant gravíssims problemes, no només per als habitants d'allí, sinó això afecta absolutament a tot el planeta, no? Uh-huh. I després, pues, el canvi climàtic, que fija't que ho notem també així al Mediterrani i aleshores està notant-se per tot el món. Pues això està afectant directament a moltíssimes espècies i animals. Però no només això, sinó també a les persones, no? Que formem part també d'este planeta, no? I tenim la nostra responsabilitat d'intentar canviar-ho i, per supost, que no siga per nosaltres, no? El que estem contribuint a que cada vegada estiga pitjor, no? Tenim que pegar-li la volta, tenim que fer totes aquestes cosetes cadascú en sa casa, reciclar, apagar els endolls, tot el que tinguem a la nostra mà per a ficar, com te di al començament, ese graner d'arena en, pues bueno, en cuidar i mantindre el nostre planeta. Pues gràcies a Pepa Crespo i a tot l'equip de Bioparc per aquest afany conservacionista i, en fi, per traslladar-nos i per fer-nos reflexionar al voltant, efectivament, de la salut del planeta. Pepa, bon cap de setmana. Gràcies. Igualment, moltes gràcies. Servicios informativos. I l'última informativa, César Molins. Hola, César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. 7 anys i 9 mesos de presó per a l'exvicepresident del Consell, Vicent Rambla, i per al que fora secretari general del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa. És el que demana, estos 7 anys i 9 mesos, la Fiscalia Anticorrupció en una peça del cas Gürtel. Sí, se'ls acusa de 3 delictes electorals en els comicis autonòmics de 2007, en les eleccions municipals del mateix any i en les generals de 2008. També estan acusats d'un delicte continuat de falsedat documental. A més, el fiscal reclama penes també de 7 anys i de 9 mesos de presó per aquests delictes també, però per a David Serra, que fou vicesecretari general del PP en la comunitat en 2007 i 2008, i per a Cristina Ibáñez, que fou gerent regional del partit des de 1995. A més, per a Yolanda García, la que fora gerent regional del PP en 2008, demana 6 mesos de càrcel per un presumpte delicte electoral en les eleccions generals de 2008. Incautats 510 quilos de cocaïna entraren en Espanya a través del port de València. La policia ha detingut a 11 persones que formaven part d'un grup organitzat. La droga de gran puresa procedia de Colòmbia i estava oculta en pells de boví. S'havia distribuït en uns 2.600 paquets flexibles. Això permetia que la cocaïna quedara completament integrada en l'interior d'aquests pells que dificultaven enormement la seva detecció. Al arribar al port de València, la droga va ser traslladada a Cartagena, unes investigacions que van començar en octubre de 2013. Detingut a València un home que estava fugit de la justícia britànica des de feia 10 anys. Sí, l'arrestat de 60 anys s'ocultava en Espanya amb una identitat falsa. Havia fixat la seva residència en la localitat valenciana de Torís, va així la mateixa falsa identitat. Segons la Guàrdia Civil, era ara detingut, s'havia fugat aprofitant el primer permís penitenciari concedit després de complir 5 anys de condemna al Regne Unit per la seva implicació en diversos robatoris amb violència en entitats bancàries del Regne Unit. Segon dia de vaga dels estibadors del port de València amb normalitat. Sí, la segona jornada d'aturs, de paros contra el bloqueig del conveni col·lectiu s'està desenvolupant sense incidències. Des de Comissions Obreres diuen que el seguiment és del 100%. Amb esta segona jornada de vaga de 3 hores per ton, els treballadors el que demanen és que, bueno, volen denunciar la intenció de la patronal de renegociar uns preus que ja havien sigut fixats en quant a càrrega i descàrrega de camions. Baixen els preus en la Comunitat Valenciana durant el mes de gener. En els últims 12 mesos ha caigut un 1,4% en la nostra autonomia respecte al mateix període de 2014, preus que han baixat en totes les comunitats autònomes, sobretot en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria. De cara al cap de semana, pareix que millora la situació. Com anem a tindre l'horatge per avui i el cap de? Pues els núvols d'ahir desapareixen pràcticament, Ximo. El vent de ponent que ha entrat avui està netejant el cel completament, està deixant-lo completament ras, per tant, avui no es preuen pluges. El vent de ponent bufa a més força a l'interior i les temperatures, pues, en conseqüència, es venen amunt. Avui la màxima prevista 18 graus. Seguiran pujant aquest cap de setmana. Demà, per exemple, la màxima serà de 9 graus. La tònica va ser la mateixa. Va estar bufant el vent de ponent tant dissabte com diumenge. El cel pràcticament ras, llevat el diumenge a primera hora del matí, que podria haver algun interval nuvolós que deixaria alguna pluixeta, però de matinada sense importància. Bàsicament, bon temps este cap de setmana, les temperatures en ascens. Molt bé, més informació a les 12 de la vesprada. Gràcies, César. I el València prepara el partit de diumenge a les 12 del migdia contra el Getafe. Pues contem més detalls en un minut. X es poder, X es el factor que te hace único, X es el signo de una elección, X es un misterio, X es transgresión, X es sexy, X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado, más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 9 entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las hayas cobrizas y El perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Celebra el Día de San Valentín en el corazón de la gastronomía valenciana. En los restaurantes La Sequiota, Planta Azul, Sequer de Tonica y La Llar del Peixcaor. Visita El Palmar. Restaurantespalmarvalencia.com. Colabora Heineken. Vicente Bau, un mito de la información deportiva, una leyenda viva del radiofonismo contemporáneo. Y quiero darle su parte alícuota de enhorabuena en el Día Mundial de la Radio, como pertoca. Sí, señor. He tenido que tirar a uno del estudio que venía aquí diciendo tacos. No sé si se ha oído o algo, pero ha sido sancionado con tarjeta. Algo hemos oído. Oiga, con doble amarilla, que fastidia más que una roja. Muy bien, bueno, muy bien, señor. Enhorabuena a usted, señor. Hombre. Saforawi, claro que sí. No hay que darla, hombre. Esto es un privilegio, poder estar aquí compartiendo la vida. Trabajar en la radio, vale. Dar información de Paterna, que tienes que mirar por un agujero. O tirarte a un coche en marcha. O llevarte un diccionario de ruso. No, ¿eh? Que yo puse un tuit ayer triunfante. Dije, atentos a esta jugada, y puse el tuit. En cirílico, perfecto. Perfecto. Ruso, pero ruso de la estepa, que es un ruso que tiene sus peculiaridades. Y luego añadí, gol de Parejo, y puse en cirílico. ¿Has para Kuroski de para Farsko? ¿Y usted sabe que existe la peña valencianista de rusos valencianistas? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero son valencianistas que están allí en Rusia? Están aquí, son rusos y se han hecho valencianistas. Qué bueno. Pero son rusos. Pero son más del Valencia que del Zenit, digamos, ¿no? Sí, valencianistas, vamos, rusos. A tope. Y tuitean en cirílico. Bueno, y entonces me corrigieron el tuit. Ah. Entonces había alguna... Porque ya había puesto... Una O de estas con dos punticos o una E para arriba, todo eso. Me dijeron que no, que eso que has puesto no es el gol. Que eso es un córner que ha lanzado. Era un córner. Claro. Bueno... Que hizo con buena voluntad. Yo intenté localizar a Damián Villagán para que me pusiera los puntos sobre las íes. Pero Damián no maneja el ruso. Bueno, no, pues, no. Que, es políglota y, yo quería que desnudara a los periodistas rusos que estaban en el partido a puerta cerrada, bueno, vestidos con el chándal del Zenit. Déjeme que diga una cosa, toda esta coña, nosotros tomamos, en fin, le ponemos sentido del humor a la vida y cierta ironía, pero todo esto lo estamos comentando, pues si no seguimos la actualidad del Valencia en profusión, porque ayer llegué un partido amistoso, una micha pachangueta, así en el mini de Paterna, en el Puigades contra el Zenit de Sant Petersburg, ja ho comentarem, allà com fa tant de fred, doncs tots se'n venen pa que sí, i bueno, van fer un partidet i Nuno provava coses. Nuno va dir, no, aquí esto no se puede ver, claro. La prensa, esto tiene que ser hermético, aquí ni Dios, ni el berbiquí, ni la lona, ni el dron, ni nada. Aquí nadie puede ver mi alineación, no vaya a ser, porque estamos preparando el partido contra el Getafe del domingo y tal. Y total, que lo que se sabe ayer es que en la expedición del Zenit de San Petersburgo, con un chándal de aquellos tan bonitos rusos, que son unos chándal muy clásicos, okay, muy bonitos, se colaron también un montón de periodistas rusos. Se colaron, ¿no? Los coló el Zenit. Bueno, entonces en la expedición, y comenzaron a tuitechar y eso, sí, sí. Y se va a montar una grosa, y bueno, pero bueno, formas... es un anecdotario. No. Tiene mayor es algo cómico, simpático, con cierta ironía, ya está. Y que no deja de ser una bobada. Pero ¿sabe cuál es la bobada? Que don Espíritu Santo... ¿Se ha enfadado? Quiere hacer... Sí, se enfadó. Pero que quiere hacer un entrenamiento a puerta cerrada. A puerta cerrada, donde por lo menos hay 50 personas. Es decir, los titulares, los suplentes, el canal del campo, el otro, Maroto, el de la moto... Y todos controlan en el móvil. En periodismo, más de tres multitud. Señor Nuno, más de tres se sabe lo que pasa. Bueno... Ahora es Alba Folgado Wii con cariño. Con cariño, absolutamente. Tenemos. ¿Ustedes saben lo que son los forzados portugueses? ¿Forzados? Esos que cogen al toro, se ponen varios en fila y van cogiendo al toro por los. Chuc, chuc, chuc, chuc, no lo hasta que lo placan. Los forzados. Eso es lo que hace Alba Folgado con los coches valencianistas. Esta es una otra. Folgado está en Paterna y es Alba. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Así es. ¿Estás parigui parruski? No, avui ja no. Avui ja no parruski? Avui ja no, parruski ja no. Ja no n'hi ha parruski avui? Niet, parruski. Pues se m'havia oblidat el toque picantó que li puso Saforau ayer. Pan ruso, tota la vida ha sigut així. No, però i, ruso, o sea, la llengua tota rusa... Tota la vida, Chimo, t'has raó. És que sí, la llengua rusa és parruski, no. Tota la vida. Quan tu preguntes en ruso... Habla ruso es una cosa de China que yo he tratado de imitar muy torpemente y acaba parruski. Pues ya está. Sí, señor. Además, es el día de radiofonista, por lo tanto, parruski. Exacto. Y mañana San Valentín, pues ya está. Parruski, San Valentín, ahí hay tomate. Bueno, ¿qué novedad te tengo, Isabel? Que ni a ver ahí. ¿Cómo habéis hilado los temas? Y hablamos de deporte por hablar. ¡Qué chispa! Esto es el Festival del Humor. Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Está Mustafi tocat? ¿Qué pasa? Bueno, ayer al final va a ser un partido ya, después en rueda de prensa, cuando hablamos Fuego para comentar que había sido un partido ciertamente duro. Fuego hablaba de que, bueno, el campo estaba pesado, que plovía, pero que el partido así había sido duro. La entrada que le fa el parruski, o teniu en VCF Play, si voleu, aparejo. Correcte. Ojo, ¿eh? Ese centralito, sí, ojo. También... Después también Rondón se aporta algún recade guapo, algún central del Valencia, y al final Mustafi también va a rebre un golpe en la cuisa, es una contusión, simplemente de dolor, y Wii se ha quedado en talleres. Wii está ahí. Un éxito de escúcheme, ese partido de ayer, un éxito en todos los conceptos, ¿no? Como sí, imagen. Al final se calzar en París, ¿eh? Respeto global. Madre mía, tío. Al final se calfaren, bueno, gusta que va rebre un colp. Avui simplement no ha eixit a treballar per precaució. Ens diuen que no té cap tipus de problema, que anem a treballar amb normalitat en l'última sessió de la setmana, que serà porta tancada i en l'estadi de Mestalla, ojo, perquè serà demà en Mestalla. Nuno també parlarà en la sala de premsa de Mestalla, però el més cridaner d'avui, que la sessió ha sigut molt curteta, en tot cas, el més cridaner és que avui Nuno ha jugat altra volta un partit, 11 contra 10, perquè Mustafi estava... tractant-se, no he citat a treballar, i ha tornat a repetir el mateix equip que ahir posava en pràctica davant el Zenit de Sant Petersburg. El que vol dir és que tots dies seguits treballem la mateixa alineació, pues l'11 contra el Getafe diumenge 12 a Mestalla, serà el format per Alves en porteria, per Barragán i Gaya en defensa en els laterals, o també Andy i Mustafi, si és cert que el de Wii no és res greu, que no tenim per què desconfiar, a partir d'ahir en el mig del camp Fuego, Enzo i Parejo, i d'alta de Pol, Piatti i Negredo. Dos dies seguits treballant este 11, és cert que avui no estava en Mustafi, però en aquesta formació titular eren 10 contra 11. Bueno, pues jo crec que esta setmana, pues això, no? Les faves estan contades i que van a jugar els mateixos. ¿Puede usted abordar luego a la salida al coche de Rodrigo Moreno, como hacen los forzados portugueses? Sí. Porque yo supongo que no tendrá una cara de risueña, ¿o sí? No, a ir ya van a ser también molestos de patarra per este fet. De fet, a mí me sorprende. Lo de Pol a ir me va a sorprender. Pensaba que era algo puntual para utilizarlo davante del Zenit, pero bueno, después de que voy a echar repetir, pues evidentemente jugará de Pol davante del Getafe, ho farà per banda, quan Nuno així molt de voltes ha dit en roda de premsa que a De Paul ell el veia per a jugar per dins, qüestió que me sorprèn, encara que el mateix futbolista diu que ell, bueno, pues està més còmode en banda, i sembla que, bueno, que segons la probatura d'estos dos dies, jugarà en banda dreta en lloc de l'altre Rodrigo, de Rodrigo Moreno. Perquè a Enzo, en la prova que usted no vio ayer, más la que sí que ha visto hoy, ¿a Enzo la escora un poquito a la derecha? Pues ahí yo, conforme buen visto, sin dudas. Pues nos lo has aclarado todo. Porque Fuego juega davant de la defensa y per davant de Fuego se coloquen Parejo y Enzo. Imagina que el mestre estaría en este caso plantejant sí. Que Enzo estaría més tirat a banda, de Pol pel mig, més com a enganxe. Exacte. I que la banda la farien Barragán i Enzo, més que de Pol, i de Pol, seguint la lògica de les declaracions de Nuno, ex-nano, i encara el que te rondaré és que li tornem a dir nano, pues que de Pol estiga així una miqueta com a per darrere de Negredo o per a... La setmana, si feu memòria, encara que per la tele això és molt complicat de veure, però si feu memòria, la setmana passada en Cornellà moltes voltes, quan el València atacava, Rodrigo pràcticament estava jugant o al costat o per darrere de Alcácer. Exacte. Entenc que la mateixa funció la va fer i té raó, Bau, la mateixa funció. Vaja, bé, repite això l'últim. No, no, que la que té raó. Té raó, Bau, sí. Muy bien. La idea seria que jugaren Fuego i Parejo, Fuego i Parejo alineats i no Fuego tan incrustat entre centrals, perquè, escolta, convinguem que el que tenim davant és el Getafe, oiga. Pero no, es que el, que sí, no viene el Bayern de Múnich. Pero es que Enzo se desenvuelve mejor ahí que en la posición de Fuego. Ese es un error inicial con Enzo. Bueno, el partido contra el Madrid no le salió mal. A mi modo de ver, no le salió mal. No, va tarde. Haciendo de Fuego. Pero no, ahora, pero haciendo un poco de granera en el mig de campo, que fea Keita el año pasado, que es un chicón, era en ichida de balón, en criterio y tal, si no digo, pero un tipo que en defensa se le empleaba. Que le puede salir bien y muchas cosas, pero... hay futbolistas especialistas en un puesto, tú lo puedes poner en otro y rinden. Pero aquí hemos pensado siempre que Enzo es el recambio de Javi Fuego, y no es correcto. No es correcto. Vale, pues sí. Está claro. Que soy amigo de Enzo. Y lo tienes claro. Escolta, y ¿per qué penseu si no está fent males actuaciones? Es difícil fijarse en el cap de Nuno, ¿no? Pero bueno, no sé, per barruntar algo, per fer un poc de fútbol ficció. ¿Por qué él deja en la banqueta sin el chico no está fento mal? Rodrigo, el otro día, Rodrigo Moreno, ¿qué dit? No ha dicho nadie. Digo, Rodrigo Moreno, que es el que senta teóricamente en la... Cambia Rodrigo por Rodrigo, el argentí por el hispano-brasilero. No está fento mal, la tria casi fa un gol. Lo que pasa es que, como extrem, yo creo que queda claro para todo el mundo, porque por la banda no se va, pero no se va por la banda porque está jugando a cama cambiada y siempre se va para Cadiz. Y la enchufan en la esquerra, es lo que... E incluso ayer pude leer en Cirílico ¿sí? que la segunda parte hizo un gran partido. Entonces, ¿y por qué la senta? ¿Qué has espigado la pera ahí, Salvao? ¿Qué barrunte? No, es una cosa que me sorprende, porque evidentemente si las cosas funcionan, pues normalmente no es cambien, pero es que uno porta fent canvis de estos voltes, sense que li trobem explicació. Entenc que demà no sé... perquè hi haurà pocs mitjans de comunicació, no sé si li preguntaran per això, però si no després del partit, si veritablement deixa Rodrigo a la banqueta. Hi ha també un altre argument, un altre raonament que ha fet Nuno en roda de premsa, que vindria a pues, un poc apuntalar la idea de que de Pol jugui més per dins i siga Enzo el que estiga més escorat a banda. I és el fet de que li recrimina que no defen... o no defensa suficientment. No ajuda. Que no ajuda prou en defensa, en este cas al lateral a sí, Barragán. Sí, que Rodrigo tampoc és... Que Rodrigo tampoc és que... En fi, ajuda molt al... Sí, però... Al lateral, però... En el caso de Rodrigo está pasando cosas curiosas. Obviamente viene de la mano de quien viene. Eso le hizo que fuera titular desde el principio en un puesto que tampoco es el suyo. Ojo, porque tampoco el puesto de Rodrigo pegaba a banda... Pero empezó jugando, y empezó jugando bien, luego se puso a jugar fatal, y como era Rodrigo, seguía jugando, tanto es así... Bueno, y hubo una pasadita por el banquillo que le vino bien al lado. Tanto es así que pensamos que estaba enchufado por Nuno. Pasó por el banquillo, volvió a salir y entonces estaba enchufado por el equipo, él, ya no por Nuno. Y ahora que está enchufado por el equipo, se queda fuera. Qué raro, ¿eh? Es un movimiento extraño. Es un Nuno no nano. Sí, es una nunada, ¿no? Una nunada. Además, esperar a ver qué pasa el cada semana, pero te pinta de que un Rodrigo va a la banqueta y la Altré... No va... ¿A París? ¿No sale en rueda de prensa Rodrigo ni va a hacer entrevistas? No. Vale. ¿Y a rueda de prensa hoy? ¿Y algo, sí, que, ¿y algo que parle? No sé si aquí. De Paul. Parla un, pero el castellà encara no el maneja más a B, ¿eh? Y parla Bezo ara. ¿Bezo? Sí, Bezo. Bueno, a veure què mos, conta. Ahir me va agradar molt les declaracions de Parejo. Jo crec que tota l'afició són coses que mos agrada. Perquè, a més, este xicón... A veure... De fuego, sí. Probablement no siga el jugador favorit de la plantilla, perquè no és el jugador que enlluerna, perquè no és el jugador que il·lusiona. És un tipus de club i que en el camp té una intel·ligència posicional bàrbara i de vegades fa l'efecte que és l'extensió de Nuno sobre el camp, que diga, me emociona ponerme todos los días la camiseta del València de Xina, me emociono, escolta, amunt, Javi que... Javi, home, ja fa temps que Javi fos uno de los nuestros, eh? És que t'he trellat, t'he trellat. Ostres, esto que me pone... Ostras, perdón. ¿Este día de viejas glorias? ¿Cómo de viejas glorias? ¿Mi Mendieta es una vieja gloria? No, mi Mendieta... Mendieta es de Benicàssim, por lo tanto es intocable. Por eso... O sea, título pertenece aquí, al condado... Pertenece... En el guión que también tiene Salva Folgado. Vieja gloria. Cuando uno se retira ya es vieja gloria. Ah, bueno, eso sí, vale. Muy bien. Mi Mendieta... es del condado de Las Villas, por lo tanto, intocable. Es medio inglés, ¿eh? Está allí en Inglaterra, claro, y a Las Villas irá poco, ¿eh? Las Villas, respeto global, somos internacionales. Es un gran DJ. No. Fundamentalmente vive de Sky Sport y de ser DJ. Y de ser DJ. DJ Mendy. No, y además estuvo un conocer, ¿eh? Es un tío, es un melómano el tío, ¿eh? Que estuvo toda la vida, ojo. Estuvo en Benicàssim, En el FIB. En el FIB, que ya no se llama FIB. Estuvo en Benicàssim pinchando, sí, pinchando, sí, discos. Un fenómeno, muy bien. Y ayer estuvo en Paterna haciendo un reportaje del Nou Valencia para Sky Sport y lo celebramos. Y vieja gloria también, Mario Alberto Kempes, que pegó un poco de raje. Pero a Kempes hay que recordarle por los goles. Eso es. No precisamente, yo lo aprecio, es mi ídolo, tengo gran confianza. Metió un pelín la pata con Gallá, pero es Kempes, se le perdona. No puede ser un enorme futbolista y un cerebro fuera del campo. Todo no puede ser. En es como caso. Decían con Marilyn Monroe. Es que no canta bien. Encima quieres que cante. O sea, encima queréis que cante. Encima cantaba bien. Qué puñetas. Ese feliz cumpleaños al presidente. Fue maravilloso. Y estamos entreteniendo aquí Salva Folgado sin ningún... En fin. ¿Salva? ¿Está ahí? Sí, sí, claro. Digo. No, sí que encantada está. Sí, que encantado. No, pues, digues lo que vulgues a modo de cloenda. Te deixem la cloenda per a tu. En però fulles de llorer. Posa una cloenda con cal a la secció. Posa una cloenda con cal? Sí, lo que vulguis, que digues lo que vulguis. No. ¿Tu creus que Quique i Gaia se parecen en algo? ¿Que se parecen en algo, Quique? Quique i Gaia jugando, ojo, cada uno en su banda. Quique y Gaia. Ya que no pones tu fulla de llorer. Por favor, yo creo que Gaia ser millor que Quique. Pues és més asseat traguent-lo a l'ou, probablement, sí. Bueno, sí, que era impulsiu. Més ràpid, també. Era més nerviós i... Bueno, és que Gallà és un tros de jugador. Avui, ojo, la portada de Super. No se lesiona tant, de moment. Exacte. Sí, ara, toma, atizando. ¿Te ha dejado colgado aquí en alguna entrevista o qué? No, però te vaig dir una cosa, tingui problemes en ell. Para entrar al jugador y yo comenzaba, ¿eh? Sí. No va a ser culpa megua, va a ser culpa de un compañero de las provincias, en claro, aquella etapa cuando yo comenzaba, y va siendo problemas en Quique, ¿eh? Quique tiene una mala castaña. Sí. Que no sí, puede, un pollo, que no un puede pollo con ella. En ese aspecto es un Flores de los pies a la cabeza. Sí. Lo digo tal cual y él me lo dijo a mí un día. Sí, la castañeta torta, pero es un chaval estupendo. Es valencianista de toda la vida, eso hay que reconocerlo. Y le aplaudirá a la afición, yo creo que se importará tu mención un aplaudimiento. Yo creo que se va a montar un lío, ¿sabe por qué, señor Saforagui? ¿Sabe por qué, señor Fardacho? ¿Por qué? Les voy a decir, porque está previsto que en el minuto 12 canten Tebas, vete ya. Sí. ¿Quique va a pensar que es Quique, vete ya? Hombre, te vas a Quique, collins. Claro. Tendrá un déjà vu, dices, ¿no? Ojo, pues que Quique el vete ya lo tiene grabado a sangre y fuego. Sí, sí, claro, sí. Y cuando oiga el vete ya, le puede dar un siroco flores y montar ahí un guirgay. Y he folgado. Pues de, un placer con siempre, Bonico. No es un luxe. Venga. Gracias. Has entrado primero en el guión, ¿eh? Sí, sí. Ay. No, y no posar la culenta porque no muy good. Bueno, tacte. Él sabrá lo que hace. Bueno, ¿algo más, joven? No, joven, a tú, ya ho eres de per si. Te dona home, però Xove, va, en fin, bueno, me li pots dir Xove, si vols, sí. Sí. Vale, pues, Salva. Adéu. Què, alguna coseta més? Barça-Levant tenim molt interessant, el diumenge també, no? Exacte, és que destacar-lo, Barça-Levant, domingo a les 5 de la tarde. Vuelve Diop, vuelve el orden. Con Diop vuelve el orden. Sí. Estará Ramín, estará Uche. Uh-huh. Y bueno, y nosotros tendrán pues a tres chiquets ahí, el Neymar Junior ese, sí. Messi, Luis Suárez. ¿Qué? Un 2. Che, se les puede ganar. Un 2. ¿Cómo un 2? Un 2 en la quiniela. ¿Cómo un 2? Coño, Barcelona Levante. Ah, vale, un 2 en la quiniela. Vale, sí, perdón, sí. Pero es que también tenemos otros. Valencia Basket muy rápido. Ah, sí, sí. ¿Contra quién juega? Madrid. Contra Real Madrid. Un 1 en la quiniela que no existe del básquet. A las 6, efectivamente. Un abrazo, joven. Gracias, capitán. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción, el lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Este domingo, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6:45 de la tarde, 21ª jornada de la Liga ACB, Valencia Básquet, Real Madrid. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El domingo, desde las 6:45, Superbásquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, Real Madrid. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Quiero sugeriros una idea que además me parece una idea estupenda. De entrada, reservaros el próximo sábado, día 21, con si tenéis nenes así adolescentes y tal, reservaros ese día, o en family, o tú solo, o sola, como quieras y tal, porque yo creo que en los siguientes minutos la invitación que os vamos a hacer os va a molar. Se llama, ya el nombre nos gusta mucho, se llama Valencia Emoción. Un simbolito así como un corazón, como con colores y tal, y mola un montón. Es una propuesta, a ver, el día a día tuyo, puta, esto, el curro, este el problema que tengo, el que me viene tal, que me han dicho que me voy a quedar sin trabajo, tal. Vale, ¿cómo verlo desde otro punto de vista? Ponerle emoción, ponerle risa, porque nuestro protagonista lo lleva en el ADN, es un tío que lleva la risa en el ADN, y la cita es en el Teatro Olimpia. ¿Cómo, Joaquín? O sea, vamos a ver, si esto es una, si es una charla, vamos allí, un poco interactiva y eso, pero una charla, y nos van a, bueno, a poner a lo mejor una luz en el camino que nos va a decir, epa, que vamos a pensar. Dice, vencer tus miedos y conseguir lo que te propones, con humor y creatividad. ¿Y quién está detrás? Pues un mago mágico, el del hormiguero. El pelao, sí, ese. Un tío lleno además de creatividad, de buena energía, de buen rollo, como él se autodefine, que me gusta mucho, creador de emociones. Jandro, qué bueno tenerte. Gracias. ¿Cómo estás, Mónico? Estoy muy bien, muy contento. Oye, qué buena idea esta de estas charlas. Y bueno, como surge esta idea, además, La Oreja Verde, sí, parafraseando tu libro también, que pues, va un poco de este palo, ¿no? Sí, todo surge a raíz de, me pidieron dar una charla a TED, que es una charla que la idea de TED me gusta mucho, que es compartir conocimiento. Entonces, cada uno aporta lo que sabe, todos tenemos algo que el resto no conocen, porque cada uno nos movemos en un mundo diferente, pero todos en el mismo mundo a la vez. Entonces, di esa charla, se puso en internet, entonces empecé a recibir tantos correos bonitos que escribí el libro, y a raíz del libro empecé a dar muchas más charlas y dije, ¿por qué esto tiene que ser solo para emprendedores o empresarios ejecutivos? Yo lo que quiero es acercarlo a la gente de la calle, a cualquier persona, adolescentes. He dado charlas en institutos que les motiva y les explico por qué hay que esforzarse para conseguir lo que quieran, porque ahora está la gente desmotivada, de como no hay futuro. A mí eso no me vale. O sea, si no hay futuro, pues lo tendremos que crear. Esa es un poco la idea. Entonces hice una pequeña prueba en un teatro en Benicàssim, se llenó, y lo sorprendente es que vino todo tipo de público. Había abuelas, había más de casa, había emprendedores, había ejecutivos, había estudiantes, había de todo. Y salieron encantados. Entonces yo quiero trasladar esto a mi ciudad, que es Valencia. Empezamos poco a poco. Primero será mi charla este año, pero el año que viene quiero que vengan gente que yo conozco, que es muy interesante, tiene mucho que aportar, pero no son conocidos o famosos, pero quiero que la gente, da igual quién venga, porque sepan que en Valencia Emoción va a venir gente que tiene algo que aportar para ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, nos gusta mucho, y sobre todo hay una cosa con la que de verdad estoy muy, muy de acuerdo, Alejandro. Tenemos grandes potenciales, a veces no terminamos de creernos que los tenemos. Hemos sido capaces, seguro que si piensas, quien nos está escuchando, has hecho algo chulo en tu vida, algo sí, que ha molado, algo excepcional y tal. Y Jandro, lo que te propone es, bueno, da con la tecla para volver a repetirlo, pero que no te paren los miedos. Sí, Jandro. Es que el miedo es muy cabrón. Es que tenemos, claro, el miedo, claro, es que nosotros, a mí lo que me fascina es que somos seres primitivos, somos trogloditas, entonces nuestro cerebro, el miedo es lo que nos ha hecho avanzar, que no nos comiera un mamut, que no nos comiera un león. Entonces, monolisto. Claro. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Que es el cambio, cualquier cosa, no quiero. Nos paralizamos porque, como es desconocido, a ver si no voy a sobrevivir. Entonces, nuestro cerebro funciona así. Pero eso es anticuado. Ahora que eso ya está, no nos va a comer ningún animal si nos descuidamos. Y tenemos miedo al cambio. El cambio no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo, pero no queremos, estamos ahí a gustito, pues no voy a probar cosas nuevas, pero al final te das cuenta cuando lo pruebas de que no pasa nada. Y si te equivocas, pues te has equivocado, pero has aprendido cosas. O sabes una forma de hacerlo que no funciona, pues intentaré otra. Pero las cosas, y más en los tiempos que corren, yo creo que la gente tiene mucho potencial, mucho talento, y tienen que intentar salir adelante. Y todos somos capaces de conseguir cosas. O sea, yo lo que pienso es que no se trata de poder hacer algo, porque todos podemos hacer algo, se trata de saber que puedes. Es decir, cuando haces algo por primera vez, dices, esto lo he hecho yo, porque no lo voy a repetir. Entonces, todos podemos hacer cosas, se trata de que sepan que pueden, ese es el concepto. Ah, ¿Y cómo tocamos la tecla? Jando, quiere decir que cada uno tendrá la suya, ¿no? Sí, cada uno. Es que yo creo que hay que verse un poquito desde fuera. ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que haces mal? Y sobre todo, los miedos que tú decías, el principal miedo no es el miedo exterior como antiguamente, es que me comiera un tigre, un mamut. No, ahora es nuestro propio miedo. El miedo al ridículo, el miedo al rechazo. Tengo una idea buena, pero no lo voy a comentar porque a ver si voy a hacer el ridículo. A ver si me van a rechazar, a ver si prefiero no decirla y estar integrada en el grupo. Yo creo que hay que salirse de ahí porque si no funciona, yo lo que digo es que no es personal. Pues oye, no ha gustado la idea. Pero yo sigo siendo tan estupendo. Entonces esa es un poco la idea y la charla se basa en hablar de ideas, de cómo tenerlas, cómo el músculo que tenemos, porque las ideas las podemos tener si ejercitamos el músculo. Es un músculo que lo tenemos atrofiado porque ya nos han ido diciendo todo el mundo lo que teníamos que pensar, dónde había que mirar y que no había que hacer nada fuera de lo común. Entonces yo doy técnicas, ideas de cómo ejercitar ese músculo para en tu día a día poder tener ideas y ponerlas en marcha. Me gusta mucho la metáfora que utiliza Jandro. Primero, me gusta el tema de las ideas expansivas, que vale, que las compartamos y sí, que a su vez estos que las hemos compartido las sigan compartiendo y que las ideas se expandan más. La metáfora del cerebro, claro, todo está, el coco ahí es el que manda. Pero igual no deberíamos dejarle mandar tanto, ¿no? La metáfora de Jandro es muy chula porque dice, imagínate tu cerebro como una máquina tragaperras, sí, aquellas que están pasando cerecitas, manzanitas, pim, pim, pim, pim, pim, y todo el día. Hasta que, claro, cuando se alinean las tres cerecitas, sale el premio. Claro, claro. Por eso lo que hay que hacer es tener cuantas más ruedecitas posibles, meter conocimiento, adquirir experiencias para poder tener esas partidas y que te salgan más premios. Esa es la idea. Y esas partidas, lo chulo es que cuando estás trabajando en algo y no te sale, esa partida sigue jugando. No se pierde, no se para. Entonces, no sabes que se está jugando, pero está ahí. ¿No? Pero está ahí es increíble. Ahí. Luego tú estás con otra idea, otra cosa, y de repente surge algo que te recuerda a la anterior partida, se juntan las dos partidas y sale algo extraordinario. Entonces, por eso hay que probar cosas nuevas y generar estímulos y no parar de intentar cosas, tener curiosidad, observar, porque al final van saliendo ideas, ¿eh? Ese pedazo de disco duro, efectivamente, si uno se para a pensar, tengo un disco duro de almacenamiento, ¿cuántos teras? ¿Cómo? ¿Que tienes arriba de la cabeza? Todo, cabe todo. Ahí es la pera limonera, pero... Y me gusta mucho esa idea de meterle como información. Todo. A lo mejor no sabes para qué vale, pero venga, para adentro. No, yo digo que... ¿Y sensaciones también? Todo. ¿Experiencias? Todo, todo. Es que no sabes nunca qué es lo que te va a ser útil en la vida. Yo digo, cuanto más grande sea tu base, más alta será tu pirámide. O sea que todo tienes que leer. Yo ahora, por ejemplo, me he aficionado a la lectura, pero muchísimo. ¿Ahora? Bueno, he leído mucho, pero ahora ya me lo pongo... Yo, mira, por las como noches, obligación. Por las noches yo, ¿cómo? O leo o hago el amor. Eso es la decisión. En este último año he leído 33 libros, solo te digo eso. Algunos de 600 páginas. El día que no leo, soy feliz. ¡Fantástico! No, pero, es muy inspirador también. Pero me he creado el hábito, fantástica. Me he creado el hábito de leer y al final... Porque yo pensé, digo, mira, si me leo un libro al mes, en un año, oye, 12 libros de conocimiento. Sí, sí. En 10 años, 120. Sería yo, bueno, Einstein. Pero al final te vas aficionando y forma parte de tu cultura. Aprendes cosas, ves otros puntos de vista, que es lo que me interesa, que ver otras formas de ver las cosas, hacerme pensar. Y yo creo que si a mí me va bien, a ti te irá bien. Si a ti te va bien, al otro le irá bien. O sea, que creo que nos interesa que a todos nos vaya bien o intentemos hacer cosas, no que me vaya solo a mí bien y a ti mal, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que compartir conocimiento y experiencias. ¿Alguien te tocó la tecla de la lectura o fue usted tú solo que dijiste? No. Porque vencer esa... Es verdad que... Pero es cuando un poquito... generas la dinámica y le encuentras placer auténtico a la lectura, es adictiva. Pero si te lo dejas... Ya yo leía cosas de magia, cosas un poquito de psicología, de tal, pero dije, no, voy a leer. Al principio cuesta el hábito. Pero leer... Leer, leo sobre todo... R.L. Stevenson. Leo, combino novelas para desengrasar, novelas de 600 páginas, con otras de liderazgo, de empresa, de psicología y tal. Pero si solo lees de empresa, pues llega un momento que te vuelves loco. Entonces, de repente, pues te metes una novela de Juan Gómez Jurado, El paciente, por ejemplo, que está muy chula, y te desengrasas y luego lees otra. Y al final es que yo antes de dormir, por ejemplo, esta noche, yo vengo ahora de Londres, una cosa rara. He dormido 3 horas, pero antes de dormir yo me he leído mi capitulito, porque es que es ya que hoy no había... Lo necesito. ¿Alternativa? No, lo necesito leer antes de dormir, entonces me va muy bien crear ese hábito nuevo. ¿Sigues viviendo en Valencia? ¿Sigues fiel a tu Valencia, identidad, a tu gente, a tu casa? Valencia para vivir. En Valencia se vive bien, la gente, el clima, la comida. En Madrid trabajo y aquí vivo. O sea, yo todos los fines de semana tengo que pasar por aquí porque es que yo llego aquí y ya respiro diferente y la temperatura, el ambiente, la paella. Es que en Madrid, por ejemplo, nos pasa una cosa a los valencianos que vamos a Madrid, un menú y pone paella. ¿Y qué haces? Te la pides para una cosa, para decir, qué mala está. Mira, con guisantes la hacen. Por Dios, que no tienen ni puñetera le ponen idea. Pimiento a la vez que alcaparras. ¿Pero esto qué es? La para criticarla. Y la somos fideuá. Le ponen una G. Fideuá. Y guisantes a todo le ponen guisantes. Le ponen y esa cosa hay. Horrible que hay en Madrid, bueno, que la llevan a Madrid porque no es de allí, las chirlas. Sí, esta cosa... Es que y ya la llaman paella, pues dice, no, mezclan el pollo, el conejo con las chirlas, el pimiento y bueno, le echarían berenjena si hace falta. Oye, la oreja verde, estas ideas expansivas, es también un formato de libro. Sí. La charla, ¿qué relación tiene con la oreja verde o viceversa? ¿O la vas evolucionando? Sí, yo la charla que hay, por ejemplo, en internet, que la cuenta la gente muy fácil, de ahí, esos son 18 minutos, de ahí se amplió al libro y la charla ahora dura una hora con cosas de este libro y del próximo, que están ya metidas aquí. Y tiene una cosa chula, Valencia Emoción, que es, no solo es que tú vienes al teatro y escuchas y te vas, es que la parte más bonita viene cuando acaba la charla, que es media hora en un teatro precioso como es el Teatro Olimpia, donde la gente tiene un micrófono y te van preguntando cosas y se genera un debate sobre lo que has hablado o sobre otras cosas. Y eso enriquece... La experiencia brutal, es fantástico. A mí eso es lo que más me gusta porque la gente has tocado un tema y quieren hablar de ese tema o quieren hablar de otro y de ahí sale otro tema y hay mucha risa también, hay muchos chistes y eso enriquece muchísimo porque en cada sitio la gente quiere hablar de una cosa y es fascinante. A mí eso me gusta mucho. Imagino que te llevas también muchas cosas en la mochila, de reflexiones es que hace también el personal. Sí, o sea que hay una parte, digamos, establecida luego, que dura lo que dura. No sé, dura una horita la charla y media de hablar con la gente, preguntar y es que yo creo que hasta lo hago egoístamente para mí, porque yo me vuelvo luego con las pilas cargadas a casa, o sea, y luego la gente te cuentan proyectos, tomas tarjetas, oye esta idea, a lo mejor pones en contacto a uno con otro, se trata eso, un poquito de movernos y ver qué pasa y darle emoción al tema. Está basado también en tu experiencia personal en el sentido de sí, que... Todo. A ti te costó un montón yo ser Jandro y llegar a ser uno de los capos del Hormiguero, de los capos responsables de un programa tan especial y de tanto éxito como El Hormiguero. Yo cuento lo que me he ido encontrando, cómo lo he ido superando y cuento este mundo que la gente, claro, la gente, por ejemplo, pone la tele, nos ve a las 10 de la noche y dice, ay, mira, acaba de llegar. Fíjate, y sale. Pero llevamos desde las 10 de la mañana, o sea, estamos 12 horas. 12 horas al día, como dirían los chinos, media jornada. Pero bueno, estamos ahí. Y cuando vas a salir en la tele, estás agotado. La gente esto no lo sabe. O sea, los chiquillos creen que tú sales ahí, haces cualquier cosa y te vas para casa. Y es que estamos pero agotados. Hay mucho estrés, hay mucho... Y bueno, yo cuento... A mí no me gustan las charlas que viene alguien y te cuenta frases de Einstein. Pues que venga Einstein y me lo cuente. Yo te cuento mi experiencia para que tú cojas las herramientas que a ti te interesan. O... A lo mejor tú piensas totalmente diferente, pero por un momento te hace pensar y a lo mejor cambias de opinión o al contrario, dice, no, mi forma es mejor. Pues estupendo, pero al menos te ha hecho pensar qué es lo que me interesa, que pensemos y nos planteemos las cosas. Bueno, Valencia Emoción. La idea es motivadora, es emocionante también, es inspiradora y a lo mejor resulta que tú nos estás oyendo y te pasas por el Teatro Olimpia este sábado, no, el próximo, el día 21, conoces a Jandro, que además es un chaval altamente abrazable también, disfrutable y gozable en distancia corta y te llevas para casa una idea que a lo mejor hace que le pegues un volantazo vayas por el mismo camino pero a lo mejor de otra forma. Y no se trata de la idea de éxito para cada cual, es realmente diferente, distinta. Uh-huh. Por supuesto, Jandro y su experiencia personal y profesional son las de un hombre de éxito. Pero nuestro éxito, el pequeño, el de cada día... El de ¿no? cada día, ese es el importante. Es el que hay que buscar, ¿no? Yo, con irme tranquilo a dormir, soy feliz. O sea que no es salir en la tele, ganar dinero, hacerte famoso, eso son... consecuencias de hacer lo que te gusta. Yo creo que si haces lo que te gusta es cuando lo haces con pasión. Entonces, cuando viene un gran bache, esa pasión es lo que te hace superarlo. Entonces yo creo que la gente debe hacer las cosas que realmente le apetece hacer, porque eso al final es lo que te va a dar el resto de cosas. O sea, a mí hay gente que se me acerca y me dice, ¿qué hay que hacer para ser famoso? Digo, pues no lo sé. O sea, si el objetivo es ser famoso, vamos mal. Ya con esa pregunta ya no vas bien. Es que vas mal. Parece que no vas bien. No, no, no. Yo creo que tiene que, debería ser, ¿qué necesito hacer para dedicarme a lo que me gusta? Eso es. Porque luego ya, pues, famoso, hay cocineros famosos, hay periodistas famosos, hay en todos los oficios hay famosos, pero es porque le han dedicado una pasión especial a lo que hacen. La idea muy chula también, una reflexión muy interesante respecto del rechazo, pero no vamos a contarlo todo ahora aquí, ni muchísimo menos, aprovechando que además Jandro hoy, excepcionalmente, ha dormido solo 3 horas y que esta noche va a leer o no, que haga lo que él quiera, pero que nos lo vamos a encontrar el próximo 21. A ver si no leemos. Jandro, un placer. Gracias por emocionarnos en Valencia, en tu tierra. Gracias, Rónico. A vosotros. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Feliz San Valentín. ¿Cómo? Sí, feliz San Valentín, porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero, por cada ticket de 10 euros en off y en restauración te regala una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, feliz San Valentín. MN4, tu centro comercial y de ocio. Pista de silla, parking gratuito. Espera, que me ha llegado un WhatsApp. Peña, nos vemos el domingo a las 6. Qué bueno. Todos de Taronja en la Fonteta. Es el Madrid, no podemos fallar. Domingo 15 a las 6, Valencia Basket Real Madrid. Entradas desde 30 euros. Patrocina Puleva. Esperit Taronja, pásalo. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Divendres és temps per a contar-vos com cada cap de setmana o previ al cap de setmana en València Abierta el que n'hi ha en les sales de cine. I avui, oh, tenim una estrena realment molt, molt esperada i com sempre les comentem, l'amic Manolo Zarapico. Bon dia, què tal? Ei, què tal, Manolo? Doncs pues molt bé, molt bé. Un cap de setmana calentet, eh? Sí, molt calent. I... demà és Sant Calentine, efectivament. Calentín. Sant Calentín, sí, sí. I per a començar... un melodramón con su punto erótico, con su punto romántico, con su punto sadomaso, basat en el mega èxit editorial molt esperat 50 sombras de Grey. Es solo una entrevista para el periódico. Tengo un par de preguntas. El señor Grey la recibirá ahora. Señor Grey, Jamie Dornan. Caram, si li varen pegar voltes a veure qui era i qui no era, i al final este xicón, que no sé si serà creïble o no, això ja anirem veient-ho, i Dakota Johnson com la secretària. Bueno, què tal? Tens ganes de veure 50 sombras de Grey? Pues te digo la veritat o te parlo de la pel·lícula. Escolta la pel·lícula, vale, que sí que no. Sí, no, a veure, li han pegat més que una estera, eh? Vaya. Li han pegat hasta en el camí d'identitat. Madre mía, no agrada gens la película de 50 sombras de Grey a la crítica. Te tinc que dir que una revista especializada que me pareix un referent de la prensa cinematográfica, que es Cinemanía, ahir va penjar en les redes socials la seva crítica i ponia i ficava de com a crítica 50 sombras de en un eseta, com si s'hagueren dormit. Bueno, la veritat és que no era lo que s'esperava, també t'ho dic, perquè la novel·la té tant amants com detractors. Té moltíssimes més amants, vull dir, de la pel·lícula, perquè ha trencat la novel·la, vull dir, ha trencat rècords de venda de bestsellers, i la pel·lícula també ha trencat ja rècords d'entrades venudes abans de l'estrena. Quasi 140.000 entrades estaven venudes abans de que s'estrenara, com és avui l'estrena oficial de la pel·lícula. Això és una tota una sensació, i crec que 800 pantalles avui mostraran la història del llibre, que va al voltant d'una atracció sexual incommensurable. No se pot mesurar, no, l'atracció, el sentiment colpidor que senta Anastasia Steele per Christian Grey, que és el que conta la pel·lícula, no? Bueno, pues igual no és la pel·lícula de l'any, però ens crida l'atenció, va cridar molt del personal a les sales. I què tal està la filla de Melanie Griffith? Què tal està Dakota? No, pareix ser que de la pel·lícula és lo milloret, La pel·lícula és lo milloret. La veritat és que va ser un paper que la va marcar de per vida, perquè és una pel·lícula tan ansiada que... Interpretant d'Anastasia Steele, efectivament. Exacte. Marca, sí. Exacte. Bueno, i pareix ser que sí que és veritat que molta gent, sobretot les seguidores acèrrimes de la novel·la, diuen que tal volta Jamie Dornan no és el Christian Grey que ells havien somiat, no?, que ells havien imaginat quan estaven llegint aquests paràgrafs, no?, de la novel·la, i aquestes frases que n'hi ha que dir perquè no tot el món sabe que va 50 sombres de Grey. La pel·lícula és la novel·la, i tant, la pel·lícula també té un alt contingut sexual, un alt contingut eròtic, sobretot per el quarto de xocs. Mm-hmm. Un quarto de xocs que té este senyor Grey, on, bueno, pues li agrada molt, diguem que cuiro, làtex i fusta. Ja m'entens. Bueno, el rotllo sadomaso, que a més està posant-se molt de moda, efectivament. Una moguda, mare meua. Bueno, pues l'estrena més cridanera... Anava a fer un acudit, que és que esta dona lo que vol és que Grey la lligue de per a tota la vida. Mm. Però no de, saps, no espiritualment. Ah, sempre, Grey, efectivament. Bueno... serà un gran èxit, estic segur. 50 sombres de Grey, l'estrena més notòria de la setmana, però clar, n'hi ha més. Esta és, un thriller aixina d'intriga, estudiantes que desaparecen sin dejar rastro en La Señal. ¿Puedes decirme tu nombre? Nicholas Eastman. ¿Eres de la Tierra? Sí, soy de la Tierra. Lo que voy a contarte, Nick, puede perturbarte un poco. Debido a las circunstancias que rodean a tu estado, me temo que nuestra información es extremadamente limitada. ¿Cómo que mi estado? Espere, ¿cuál es mi estado? Bueno, contans, ¿de qué va esta señal? Es un poco así de estética espacial, ¿no? De ciencia ficción. Es una película de ciencia ficción. Que conta en un primer moment, la premissa és que són tres joves, no?, tres estudiants universitaris que estan buscant un futur, i que Nick, Haley i Jonah, que són els tres joves protagonistes de la peli, viatgen per el sud-oest nord-americà i, bueno, busquen a un gen informàtic que s'ha ficat, s'ha colat en el MIT, en els sistemes de l'MIT. I, bueno, ahí passa una cosa rara, de repente desapareixen dos. Lawrence Fishburne és un científic que està fent-li un interrogatori, pareix que ha passat alguna cosa, però no se sap molt bé el que n'hi ha. És ciència-ficció, val? És ciència-ficció, la pel·li no és tampoc per a llançar coets, també la crítica no ha sigut molt amable en ella, i la veritat és que sí que podríem dir que és una pel·lícula menor en un cap de setmana on està tot protagonitzat per 50 sombres de Grey. De fet, les altres propostes per a la setmana són, no diríem que fluixetes, però sí que estan en un segon pla totalment per culpa de les 50 sombres de Grey. Així tenim la curiositat de veure a Lawrence Fishburne, que això, mira, allà on el fiques queda bé. Es un carácter, es un actor realmente extraordinario. Bueno, y parlant de actors extraordinaris, dos encapçalen el repartiment de la tercera de les propostes, la última que vos comentem en este ratet del cine, Colin Firth y Nicole Kidman, en un thriller de intriga que se diu No confíes en nadie. ¿Quién eres tú? Soy tu marido, Ben. Nos casamos hace 14 años. Una escritora que tiene un accidente, que no se acuerda del pasado. Bueno, veo algún... ¿Aparece El resplandor por ahí? Un poco, no sé. ¿No? Es que a mí me recuerda a muchas películas. Y eso de lo de record durante un día también, yo que sé, a Memento. ¿Sabes? La de Nolan, aquella película de Christopher Nolan que tanto se va a agradar. Bueno, pues... así lo que pasa es que es Nicole Kidman. Es Nicole Kidman la protagonista. Bueno, Nicole Kidman, que ya sabes que está en el club de las estrenad cara, que ya tenemos unas cuantas, que tenemos a René Zellweger, que está la Kidman, y Uma Thurman también se había espantado un poco esta semana, pero resulta que era maquillaje. Sí, tampoco era una cosa, pero la imagen de Uma Thurman, pero es que de Uma Thurman, sí, tú agarres a la Nicole Kidman de fa 20 años o de Wines y la agarres la de ahora y dius, Nada que ver. Pero bueno, vale. una actriz realmente excelente, no, pero... para tirar de este repartiment de No confíes en nadie, que como sí que debe volver. Estar, ella té records comuns, ¿no? Sí, ella té records només d'un dia i té que tornar a recordar en ajuda del seu marit, del seu espòs, que és Colin Firth, val? I bueno, és que la seva memòria, mentre està dormint, pues borra, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pasa es que en un momento de la trama ella es de nada contar que no tot li encaixa. ¿Sabes? Que y ahí ya es desliga el thriller, un papel protagonista que también te dins de esta historia Mark Strong, que fa de un doctor también molt peculiar, está basada en una novela de H.G. Watson, y te tinc que dir que a mí me agrada porque es la previa a una otra película que anem a veure a final de mes, que ya te hablaré de ella, que protagonicen Colin Firth y Mark Strong también, y que es diu Kingsman, Servicio Secreto, de estas de acción y ficción y muy divertida, ya te hablaré de ella, pero que sí que yo me alegré porque tan Colin Firth, te hablaban de la Kidman, que es una actriz fantástica, tant Colin Firth com Mark Strong li donen molta vitamina a la cartellera, sempre, i tindre-los quasi en dos pel·lícules alhora en la cartellera, pues a mi és una cosa que m'agrada moltíssim, eh? I dins d'aixos plats que acompanyen a les 50 sombres de Grey, jo destacaria esta com la més potent. La peli que més ens avellís. No confies en nadie, efectivament. Bueno, confiem en que la setmana que ve estigui així, Manolo Zarapico, per a continuar parlant de cine, de la mà de Cinesa Bonaire. Ai, recordeu que tenim dos entrades en marxa per als que entreu en Facebook i ens deixeu quina és la pel·lícula favorita, la vostra estrena favorita de la setmana, de la mà de Cinesa Bonaire. Gràcies, Manolo. Fins la setmana que ve. Adeu. La idea es, pues casi consistir en disfrutando un concert del Último de la Fila, porque es un tributo al Último de la Fila, el gran Manolo García. La cita es en el Casino el dissabte a les 9:30. El organizador de este evento es Ángel Martínez. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿todo preparado para este tributo al Último de la Fila? Hay muchos aficionados al Último de la Fila y Manolo García, y ese tributo me dicen que es de mucho nivel. Pues sí, ahora mismo estamos en la gira de teatro y vamos a hacer una parada ahí en el casino, pero creo que es el viernes, puede ser, o porque creo que has dicho disarte. Sí, yo tengo aquí sábado 20 de febrero en la nota que nos ha mandado el casino. Perdona, sí, estás tú en lo cierto, yo es que estaré un poco mareado por la fecha. Bueno, pues sábado, vamos de gira, pero sí, sábado 20 a las 9:30 es la cita, el Último de la Fila y Manolo García en el casino Cirsa. Bueno, pues allí quedaremos, Ángel, para disfrutar de una música que la verdad que no pasa el tiempo, por la música de Manolo García y del Último de la Fila, Desde luego, que el que es fan o el que ha seguido a Manolo y al Último de la Fila se reencontrará otra vez con las canciones con las que hemos bailado o hemos escuchado en en esta trayectoria que tiene y que tiene sobre todo Manolo. Pues sí, hay un error, que me lo corrigen. Viernes 20. O sea, ni era ni para ti ni para mí. Viernes 20. Vale, viernes 20 a las 9:30, este homenaje, este tributo, el último de la fila, y Manolo García. Gracias, Ángel. Nada, gracias a ti, Chimo. Hasta el viernes. Y a comer un arrocito a Castelló. Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Haz contra Piquer, dame aire con tu abanico. Casota Barcelona y amor da calor. Que tingueu un feliç cap de setmana. Demà és Sant Valentín. Tornem a soltar-nos dilluns a les 12:30. Ara les notícies. Au, adeu, sigueu feliços. Au!